participantes. Chaupi Punjabi, tuta yarka, tuta yarka, yarka. Pacari pacha, callari mu. Yana tutata, misas canchi. Kayakimi canchi. Rixinaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rixinaku. Uyaikunawa, ñaupag yuyaikunawa. Rixinaku. Yachanakunawa, taki kunawampash. Rixinaku. Kay pachapi kazarinchik, alli shamushka kapaychik. Ya kuna mama kuna shamu pasunchi gimanas ta kapangichi gaji pachata chari paichi kuna bi pastigramuchi kai riksina koyu ya chiwan kuna pika stawan ka kutin nyukanchi pasninchi jaka suk yuya ikuna rima ikuna taki kuna ta kana nakus pakatinga pakai biña tigramuchi kaina punja kana shamu yu serkanchi chumasi kuna stawan ka kai pasa punja kuna mi kai casa de la cultura ecuatoriana nishka ukuka Kanchis chunga wata kunata pachta chishka manta hasta wanka kai pasak sábado, domingo punja kama hasta wanka yapa mashi Daniel ta zanka chishka manta mi kaina kanash hamu yushar kanchi mashi kunashina ka paika kaina samarishka karka chay manta nyukan chipas kunan pika nya mana hamu yushar kanchi sina ka kunam kutin kajarinchi hasta wanka kai riksi na kuy uyachiwan kai kanchi ripunja kunapipas rima y kuna sin zata suk sukunata apas pasamunga pak mashi kunas aji pachata charipaychi hatuna paita chaski paychi Yupachanchi kinkunapas hasta un capunjanta ñukanchikwan kasna acompañas pa kati kushkamanta. Mashi Ángel Criollo kinkunaman napaita karachini, shinallatak mashi Daniel Castellanos rimachi wasipi wasapi yanapakun, kay kutinpika kutin chaskipanchika, mashi kushi rimay yukilema, imanasta kapanga alli shamushka kapay, alli llachupakta rimungi. Imanaya mashi kun imanaya mashi angelito alli ña kunan kaina mana shamushkanchi, shinapas ña kunan mushuk samaykunawan shamushkanchi ña. Y si no ya está mucho yo ya con agua, en Rimaringapa, Nacho. Mari, más chico, hasta banca, con pica, caína pasa, domingo, punta también, carga Nacho, Joaquín, con acá, caí día cívico, no es para Rixer en Cuna, Nacho, caí 10 de agosto y mataca. Imagina en mi primer grito de la independencia, Nin. Ari, independencia también, caparichisca, Nin. Más independencia también, caparichisca, Nin, más chicona. Ari, no se mana villa, tapi, matianga, chay, shuti, más chicuna, Nacho. Mana, kai, shukunapak, bueno, chay, kuna katauka, sin rico y mi tía, Nacho, hasta banca. Shukunapak, canin, kuna, hasta kushiku y pachanin, hasta banca, kai, Ecuador, mamá, ya está acá. Nincha ka 1830 wata manara kakpika hasta wanka kai España mama jakta manta mi hasta wanka kai Ecuador mama jakta ka rico kamas karka nin sina ka chay manta ña imagina nin libertad kichopika kispirishka karkanchi nin pero sina pas kuti ñukanchi runa jakta kuna manta runa jakta ayu jakta kuna manta ka nima pas mani matukurkacho nispa wakin kuna kanin kuna mashi kuna sina pas Sin aray comica y pasa punja con ataca hasta banca ya para raimichi con el ricurisca carga caiquito y me pica hasta banca caí echa el grito de la independencia nishka manta machicuna. Ari, bueno, caí punja con domingo, na, imagina ninchi que domingo punjata, inti punjapi. Chay 10 de agosto urmashka nacho pero sinapa shukti nishun watakunapimi achka nishun celebraciones raimikunata rurajarka nacho kay como nin ñukanchik kishpirina. Bueno, ñukanchik runakunamanta rimashpaka na chayta rayminchik nacho. Shuk rayminchik. Rayminchik mana rayminchik chay chay punllakunata shinapash bueno rimashpapish katinchik nacho como shinagan Ecuador mamá ya está pipas tauka ni shun mashikuna kausanje entonces paikunapash kaikanin paikunapa hatun punya nachu 10 de agosto. Ari mashikuna. Bueno, chay kunamata estamos shukte kuna tapas rimas pa katingaba. Mashi Marcelo a tu paña y manas de kapangi allí ya chu ya shamburku shamukurkangi allí ya chu kimiri muskangi mashikum. Y manas de kangi chica chay kuyo samoni. Kalpas pa samoni. Ari kunang. Nacho, yo canchi kai Ecuador mami jacta pipamba chukchu y manta. Ari. Kai hawa minchuyari kana Calderón. Maipi kargangi kanka. Kunanka ima pacha mikas kanga chusku pacha mikas kanga nacho. Na kazi kimsa pacha chishi pak nishunchari chunga takiguna ija parka chay chishi chay pacha pimi pamba chukchu y tierra. Ari, kitu, ari. Maipi kargangi kinka mashi. Nyuka ka kai hana carcelen chay kunata magarkani nyuka tio tashi kuna magarkani llano grande pi causan. Antawapi o na chan imsti claro imsti antawapi kargan antawapi karkani chay pichukchu y hoy manchari chamoni tigras pero bueno ya pa sintirkangi o manchari ka hawaja karka ya pa sinti por kai carcelen Calderón pi kanya iski wanyu tiagnin sina jata wasi kuna pishur mai kai Guayabamba pi pishina wasi kuna urmashke sina jata maipi epicentro nishka tari ya charinchu mashi kay mas típico Calderón Carcelén Guayabamba chay kunapinin chay picho epicentro kaska mas na grado shikska kanga 5.6 escala de Richter ninchi chay picaska aja sinchi mi kaska chay temi iskay wanyu iskanya tiyan nin sinajata ga mirga wasi kunapinin urmas ke Ari, más seguro, Caiquito Villa Pica estaba en caña, Hazaman Aspa Chuk Chuk Tami, Joaquín Kunaka, Urmasca, Mashikuna, Maijan Mashim Urmasca, Kanga, Chaymi Aspa Chuk Chuk Turmasca, Kai Calderón Nichiaka, Sinesata, Kai Carcelin Nichiaka, Chaypi, Nacho, Chaypi estaba en 5.6 escala de rating, ya, sino que Chaytami Chuk Churisca estaba en ca, bueno, Nyukaka, Kai Centro Histórico Pimacarcani, Shuk Tantanakuipi, ya, Chaypi, Chayka, Kunakuna Pica, Wasikuna Tapas, Na, Nyapashin. Ni ma bloque con agua en ladrillo con agua rang nacho con un pica chay gibson nishka con agua en pata con ataca churan con am chayka chay shuk tanda na pica spaka ya pa chuk chuk casa rik pica chay gibson nishka con aca ya pa maste wakjirin na imaginarin chay chiktarin ya pa chiktarin Chayka, ya pa mancharini me machi kuna ñami, ni uka pa chaypi wañuna nishpa machi kunaza. Machi berito ka maipi tkarkangi kunan aspa chukchuipika. Ari, ñuka yankaipi magarkani, ñuka kishka gurkani nishun computador api, y chaypi chukchuspa kallari, ñuka achikata ma sustarirkani. Mancharingi. Mancharirkani. Ay, ya. Mancharirkani, ñuka ratito churarikani pungu ukupi, porque si nagan ni su medida de seguridad, Nacho. Pungu ukupi shayarina. Nachayka, hasta un guayunga más, chay ukupika. Pungu pika. Mana, si nagan su medida de seguridad. Ari, pungu chaymasti arco nishka chay ukupi. Ari, arco ukupi. Churarina ajimi. Ari, chay, y ari, ña, chay chukchu, guashaga, ñama churagurka, guna, Nacho, medidas de seguridad nishka kuna. Entonces, chay kuna tapish, kitu ukupika nin tian sitios de seguridad, Nacho. Entonces, shuk kan Parque La Carolina, shuk tajan Parque Bicentenario. Entonces, chay kunaman pish ritukuchik nacho, pero estaban hat, ñuka ña kashpagurkani, ña mancharirkani, achkata, pero bueno, ña, hasta wan pish kallari, es que ishka y chukchu tiarga nacho, shuka, ishka y kuti, shuka achka sinchigarka, chay si clarito, tuku, kuyurirka, chay washaga shu réplica, chay mi chusku grados ya gashkanachu, chuchuika, pero achka garka. Shinapash Ibarragama rishka. Seguramente, es que kay tauka mi china, chay alpa chuchuika, bueno, manar haji yachanchi ima manta chuchurishka kashka nacho, shinapash kutinwakin kuna pika chay kay pasa guata kuna pika kay chile mamá ya está nacho hatun chuchu kerga chay ka escala de 7 kerga nacho 7-8 chay ka yapa yaki mi tía shka kerga bueno kuna pika kay kito pika antas recurrishka solamente 5.6 Bueno. Ari, si no pas guanyo kuna tias kanachu. Aña, iskai guanyo kuna ningichi. Bueno. Ojalá kai kuna ta hasta un kaya pa kai kuna hawa hasta un rixina kus pasamos un masikuna. Bueno, si na chai ni kuna wan kuna pika kajarin chika masikuna. Kuna pa surri mai kuna ta pas pasamos ga pa chuma siberito. Ari, ari. Bueno, kuna rima ribanata munas kanchi, bueno, pita mana pa mus kanchi, si na pas nya shamu puja guna apa musu shukti kuna ta. Yuyarina ta munas kanchi nachu imashina gan nishu medios de comunicación ocupi ricuspa y mata ruraspa shamuskanchik nachu rima ñukanchik shimihawa na tuku y medios de comunicación ricuspa nachu maijanguna runakuna maquipitian manatian y chaipiga ñukanchik shimipichu rimakunchik risichikunchik huillachikunchik entonces imashina chaihawa Nishun chay huilla y kunamanta hawami rimarinata munanchik shinayatak imamanta nishun kai medios de comunicación kai huillachi antakuna nishun imamanta mutsuri kan yukanchi shimita sinchi a chingapak nachu entonces chay hawami kunan pichita rimarinata munashkanchi mari masikuna chay kamaka estaban ka suktakiwan kasarishu nachu masi Daniel nya takita churachu munanchi ari, ari. Ima takita pamburkanchi apamunchi suktaki causa masikunapa taki ya ya ari paikunapa takita uyashu Thank you. Chinamikan, Mashikuna, Tigramanchi, Najukan, Sumaktakio, Kamikan, Kausak, Uruaja Kamanta, Hawaii, Hawaii, Nishkataki, Chinakan, Takio, Napasenini, Kanyukan Chipa, Mashika, Yukumanta, Yanaparin, Naju, Wairu Kamak, Criollo, Paimi, Kunan Punjakuna, Wata, the Pachtachi, Compaima, Shu, Achkaujarita, Shinajat, Kachapanchi, Naju, my Sumak Mashipaika, Tukoi Paipo Yuyakuna, Shinajata, Muskuikuna, Paipa, Hinyan Katik, Tukui Chaikuna, Ajikaska Kachun, Naju. Ari mashi angelito, ya guataguna vis pacta, si napas kikin ruras que alguna pisa kirikun, a chino canchik, tauca guataguna daña uyas pasamos canchik, shukti shukti, kawuyari, anki uyari kunapi nacho, y pagillati nacho, chay rurai manta, chay shunguta churasca manta, kaituku y rurai kunapi, chay manta, bueno, ña uyay tapis ña kuskanchi, si napas tuku y guna, bueno, rixichu nacho, ñu canchi, mashi angelito, mashi guairu, kay guata pactachi, tías que kunan punya nacho. Justo día de la juventud, ni mar, ñu canchi punya, chay pima, estaban ñuca punya, pa que se caca mashi guna. Bueno, yo paichasa ni tuku ya mashi kuna, estaban ca. Mashi Berito, Mashi Marcelo, si no está caipi, caishu Mashikuna, si no está. Shukten Mashikuna pas hasta Wanka, Rixina Kuskanchi, Joaquín Piquín, más etapas Nina Kuskanchi, Mayue con Atacarana Kuskanchi. Bueno, chay, Huya y Manta, Mashi Arimanta Chari, Nini, Joaquín con Aka, Rikurish Kakuna, Napas Kakuna, bueno, hace atación con Manta Yupacha Sanini públicamente, Nachu, hasta Wanka tu cuisis de Mashikuna pa. Hasta un kikin con apa, napa y con amanta. Bueno, y mapipas, ya napa y gusus paca chay picasun, causaita charinga camaca, maipipas ricurinacus pacatisun, y mayana paina, ya napa y gusanacus paca, ya napa nacus pacatisun, masicuna, sin apa, si upachan y si un momento apache, masicuna. Bueno, yucanchi que punjanta, ruraipi, ruraiwan y más etapas, caipachapi, caiaminja con aquí más etapas, yaringa pachar, yo es para caima tapas, ruranchi que más y con así naca, chayuyayuan, hasta van cayupachan y tu cuisungumanta, kingunapa, caizuma, yuyachimanta, napa y con amanta, sinasu, rima y con amanta, pues más y con. Arima, machi angelito. Con añadía de la juventud, gachamanta rico. Isca y celebración. Isca y cama. Arima, con añada, machi rumisama y también mayor canchi, su yacutapa mucho, sin acá. Ya me llamo. Ya me llamo, machi rumisama y psh. Arima, chico. Entonces, bueno, sin añada, bueno, ña, ñu canchi, ña programa tacatispa. Bueno, yo y Arina Urmasca Nacho, como ñu canchi piñaca y programa tacharis canchi, Nacho cae a Anta Uyaripi. Y bueno, y chaigan sumag Nacho, ñu canchi pis, ñu canchi simipi, tukui kunaman. Y mada pis huillangapa, yecha chingapa, grisi chingapa, mana ágida, yechas papi shukti kunata, kayaspa Nacho. Pero en ñuca, no sé, shukta, anta, uyare kunapika, tianga chuka y programas kuna ñukan chishimipi, al menos ñuca nini kichuapi o shuarpi, Nacho, porque kai ñaka, mama kamachipi nishka kan, Nacho, kai Ecuador ukupika kimsa, shimikunami oficialidad tacharin nishka, Nacho. Shukan castellano, shuktika quichua y shuktika shuar Nacho. Entonces chay shukti uchilla kamachikunapas tiashka Nacho. Entonces chay ukukunapipis ña ima ruranata tian, ima ruranakunapis tian Nacho. Entonces imagina gashka shukti ganta uyarikunapi, kikinguna riksinguichin nachu mashiguna nishun por ejemplo ñukanchik riksinchi Radio Visión o shukti Radio Escunapi nachu o Radio Católica, Radio Tauca anta uyarikuna tian kai Quito llacta ocupi riksishpa nachu. Entonces ima kikin una uyashkanguichi o imata uyashkanguichi kai hawa. Bueno, ñukapi ashpaka kuna punja kuna nachu imalaya ñukanchi kai mama llacta kamachipi nin nachu ñukanchi kai ñukanchi shimi kunata ashtawan sinji yachishpa katingapa shinallati punjanta sisa yachishpa katingapa ka kai nishunchari kai rimachi ukukuna mi alli kanga nachu pero shinapa she ñajalla nikungi kikin kai shukti anki uyarikuna tiyan nachu kai Quito villapi nishpalla. Pero si napa semana kai ñukanchi shimipi rimay ushay tianchu ñuka uyashkani shinallatak shukti anki uyarikuna mana uyarinka ñukanchi kai shimipi ima nishunchari shuk programa shuk rimanaku chay kuna mana tian shinallatak estado kuyapi shuk anki uyari tian chay pipish kazi mana pacta uyarin na yo tía medio tía yachin pero sin apash ni sun chari ni atuku ni ukanchi kai pi causa mashikona bueno ni puñuri kupi o nakshaga ni sun chari shu pachakona mana uyana pi kazi jukshiring chay kamana jikan y shit no ya tak shukti anki uyari kuna pi ka mana tian kai no sé pues de pronto mashi angelito uyashkan o de pronto tía kan o nakshaga mana tian bueno ñuka pi yashaga mana tian chu ñuka uyashkan y rikushkan y pis mana tian chu nayu sina pis kai ukumanta ñukanchi Himalaya pis bueno kai ñukanchi rimanakuita rimaita astawan sinji yachingapu kai pi kai kanchi sina jatak pero na kai espacio la ka ñukanchi shimi rimaipuka imanishun chari suficiente kan nachu. Pero sinapas bueno ni sunchari kai ukumanta ñukanchi más bien su iniciativa ta kallarichispa ka maisuma mi kanga nachu. A ver ñukapika a ver kunampi kai Ecuador mamas esta pika y uyachi anki uyari kunamanta nishpa rikuchantamanta sinesta uyachi anki uyari manta sinesta kunampika chay sirma chaski ukukunamanta ninchiyaka chay kuna ta riksirinchi kai plataformas comunicativas nishpa allá riksirinchi nachu. Pero sinapas kai medios de comunicación nishka kanacha yakanka por ejemplo chay rima ipas su medio de comunicación makan imagina su masión rimanakunchi o sea su simi pi rima ipas su medio de comunicación sinesatakan sinesatak chay tukui sukta ninchi yaka hay jikuna matian su yuyaita o su yachaita o su imanikunata karanakungap nachu. Chay kunata kunampika pasa watapika nin ley de comunicación de rakunchirin. Entonces, nada ley de medios de comunicación arcanacho, ley de comunicación. Entonces, chay pica, hasta wan chay comunicaciones que hasta wan hatun yuya y macan, na chihuilla chicuna se can, nacho, sin apas. Ya, bueno, sin apas, tauca yuya y conata ninche ya cara na cuspachar, imagínate, pero total es que ya huya chincha y ley de comunicaciones que pica, cuna pica, cae Ecuador mamá ya tapi, tú cuyan que yuari tías cunas, ricuchan ta tías cunas, sin esata, quis cae uco cuna pica cunas, sin esata, cae sir machas que uco cuna, imagínate, chay ninche ya can. Kai wija chikunata apana hawanya wija chinkuna nachu y chay pipas shuk articulado nis shuk niki chay pi nis kakan al menos 5% nin al menos 5% de programación o de espacio o chay tami charina kan nin hasta wanka shuk kikin shimipi ya kunapi mashiberito nia ham nikurka Ecuador mamas hasta pika kunapi ka rik sirishka kan iskai shimi runa kunapa hatun shimi están de relación intercultural nishka kai kichwa shinata shuarchicham pero shinata nin kati yuepika nin y los demás lenguas originarias nishpa nachu y kai Ecuador mamo sekta pika charin chunga kimsa chunga chusku shimikuna ya chunga chusku shimikuna sinapas kutin kunan pika chay kamachi nishkapita pakta chikazaripika ña kikin kunasta ninkichi na pakta rikurishka kan ya 5% 24 horas mantaka 5% kamas na pachakunati kana kan por ejemplo shuk ankiaripi o shuk an rikuchantapi mas na pachakunati kana kan 5% 24 horas mantaka 24 más na pachakunati kanga

Yukanchi taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kausaita awashpa katingapa. Yukanchik shimi, achiksha shimi. Bueno, Katinchi Mashikuna, Kai Rimaikunawan Nachur, Kai Rixinaku, Uyachi Andapi, Nishun Uyaripi. Bueno, Katishpa Nachu, Rimagurganchi, Nyahaya, Chai, medios de comunicación, Hawa Nachu, Mashangelito Nikurga, que el Chai Ley de Comunicación, Chai Kamachi, Gan, Nishun Tukui, Nishun Kai Anta Uyariku, Uyarikunapi, Shinayata, Chay Huillana Fangacuna Pipas, 5% de espacio Tacharina Can, Nishun Ñukanchi Shimikuna Nacho. Al menos, Nacho. Entonces, Chay Hawami Rimarikurkanchi. Bueno, Ñukanchi Ninchi que Chay Kamanari Pactarishka, Nacho Kaigama, Masna Punjakuna ya Yajishka, Chay Kamachi ya en vigencia Churarishka. Ñashuwata Yaji, Nacho. A ver, mayo pide aprobar acá. Aña, entonces ya, quinzaquilla. Guata quinzaquilla, muñecana. Aña. Entonces, claro, y bueno, que gama ya ni cuscanchic mana chay. Chay. Chay tapacta chiscacuna, Nacho. Si napas ñucanini, bueno, y ñucanchic ja y madar raguscanchic, Nacho. Chay espacio tamaña guscanchic, y ima. Respuesta tiashka o ima kutichi tiashka chay nishun chay huilla y ukukunamanta Nacho. Bueno, ñuka chayta nishpa no sé si kikinguna ima tayachangichi chay hawa Nacho. Si mañaita rurashka y chay washa mana nima kutichi tamana kushkaguna. Y achashkangichi porque por ejemplo ñukanchi ñuka yanka imanta rikushpa shukutin chay cuñas en quichua ta rurashkanchi Nacho nishun jañikuna manta rimashpa y maijan emisoras kunaka mana japisha nishka Nacho porque quichua pigan nishpa y bueno ñukanchi nishkanchi pero bueno en constitución mamakamachi jañikunata kun y shinayata nishun shuk ley de comunicación tien y chay ukupipash nishun ñukanchi jañikunata kamachi. Sinapas paikunapa, bueno, chay tukuña ricuchispa, guasamiña, bueno, arinisca Nacho. Y sina yakikunami, tian Nacho, ñañukanchi, ñukanchi simipi, uyachi kunata, churasca, chunanata munaspi. Entonces, sina yata, shukutin, riobamba yaktapi, nishun chay, shuk raimita chariganchi, y chayta, rixichinata munarganchi, y chay pipas, mana arinirka kuna Nacho, shuk. Cuña, quichua, cuñas cunata. Bueno, pa' cunaca mana, o sea, chaya. Pa' cunapa cutichicagasca mana, o sea, mana chura y tu conchi, porque bueno, mana castellano pican y caipiga audiencia mayoría gan castellano nishpanacho. Bueno, shina yakikuna tian, no sé si shukti yakikuna tias pa' recurren, y chaita ñuca yuaypica nacho nishun kamachi, nishun kama gukukuna pipa tianga nacho. O sea, no sé, ñukanchi recinchi, supercom, cordicom, chay ukukunaka, chayta kamana kanna Nacho y bueno, kaigama gamana nima rikurishka ñuka yuyepika. Ari, wakikunapika, a ver, ñajama nikurkanchi kai Ecuador mamas ektubika, waranga yaji anki yuyarikuna batiyan. Aña. Waranga iskai patsak sinam yuyachina pakta yuyarine, pero waranga yaji anki yuyarikuna batiyan. Chay manta kuna rikusun masna kuna tek pakta chishka kai ley de comunicación iskata, chay manta chikusaka ni machina chan ma pichkachunga y ma pacta chikuswak chay en los mejores de los casos ni chay kunan pacta chikunga yani a nivel nacional chay shuktaka por ejemplo waranga nispaz waranga mataka 50 pacta chikuswak es con patsak pichkachunga kunaka nima ya chay shuk kutin shinata chikamachip y mama yakta kamachip y pues manin yakta yukuna pacta paikunapas kausaita rikuspa, paikunapas yuya y shinatami ima uya chikunatapas karana kan nishpa nin, tuku uya chikuna. Chepika, nishpa saka, na kichuapi nishpa o castellano pijapas, ima yuya ikunatatak karan runa kunamanta, ya runa yakta kunamanta, ima yuya ikunatatak churan. runa kuna maipita rikurinchik ankiwarikunapi o rikuchantakunapi o periódicokunapi ma imapacha rikurinchik rikurinchik parota ruraspa rikurinchik hatun accidente tiakpi rikurinchik justicia indígena nishkata rikuchipi y chayapi. Bueno, y kunan imagen corporativa nishkata rikuchingapa o nach ya venta chay kunapi chay rikurinchik. Pero mana rikurinchik política ta rimangapak, mana rikurinchik economía ta rimangapak, mana rikurinchik chay Asamblea Nacional pe chay kamachikuna hawari rimanakuita rima ninche kapakta imanina kungapak, na rikurinchik kay ninche chaka kay Corte Nacional de la Justicia chay ukupi imashina kakta ñukanchipas pakta rikungapak, na rikurinchik política exterior ta rimangapak, na chay kunapak rikurinchik. O sea, narak estado ninchi ya kai hatun chay kai ankiwari pushak kunapa rikuch anta kunata pushak kunapa narak ñukanchi runa kunaka yuyayu kanchi ya pero chay kayusa yuyapacha yo y tu kuimi y chay pika rikunchi por ejemplo chikama chipinikun runa kunapa ninchi ya yuyay kunata pas pakta rixichina mai pirixichinchi o wakin pirixichi yuyan kuna pero shukta yuyay shukta referencia kunawan rimanguna y más rosa y con una pipa hay referencia con agua pero es una chispa china rico ninguna pero nada ni un chispa yo hay con una causa y con una y más y más rimuna y con una chay con una que rico ninguna entonces chay pipas nada pacta ching por ejemplo y si no se ataje por ejemplo chay ya jamás rico ninguna chique medios de comunicación es que con una chay y a chana o así con una pe chay camo con una tan nacho mamá ya está manta con una chay camo con una chay si propio chay nacho materiales audiovisuales uh-huh. Nishka kuna sina shukta kuna ta riku chay te rikus paka chay pipas punta tapuikan mas natak nyukanchi shimi pirura rishka kan chay pis medio de comunicación makan chay riku chinanta kuna ya chachina chay haiji kuna mas natak chay kuna rura rishka kan nyukanchi shimi pi nya na pakta riku asada kuna rikurin kutin ima yuya ikuna tak chay pika rikurin y shuk rikurkani shuk kamu ima pikari chay castellano pinishka ta kichwa chishkaya rikurin pero chay yuyayka na kichwa yuyaykan na kichwa kawsaykan na runa kunapak chay musku chay kunakan castellano pak chay occidente pak munay musku yuyay chay ta kichwa chishkaya kan y shinallatak mi wakin pika kay ñajami nikurinchi manacho ki runa kunaka rikurinchi nikurinchi o manak saka ñukanchimi kunapak ña wakin pika rikurikun por ejemplo imagen corporativa nishkapi unaksaka chay ninchi yaka materiales de promoción nishka kunapi o rixichingapi uh-huh. Marunata ministerio kunamanta wakin kuna ña rurakun kuna shukpika alli rikurin na shuk kichwa ña rimarikun uyarikun imakashpapas rikurikun pero chaypika shuktami yuyachinakanchik ima yuyaykunata tak kichwapi churakun o ima yuyaykunata tak kichwapi kishkakun chay super chay kay super con nishkallapita chaypi rikunki chay pika nin castellano pika kashka la comunicación es un derecho. Ari. Ya. Chay tami kichuachi nin wijay kunaka shuk hainimi. Pero chay que traducción literaria. Chay la comunicación es un derecho nishpaka tukui kunapak mikanakan. Chayka shinaka chay wijay kunaka tukui pa hainimi nina karkaka. Pero chay pika rikunchi traducción literaria napas chay yuyay y shukta yuyay. Y además na kichuapi wiñachishka yuyay. Hasta un castellano manta kichwa chishka. Y shina kunata mi rikunchik tauka ministerio kunamanta, shina zata chuguko kunamanta, chay wakin kunaka mancha imanta chari yuyani nyuka pika na chu mancha imanta chari, wakin pika quizás haya intencional pishkangami, quizás, nacho, pero na pacta con mucha seriedad yankanka y shimi pika. Nyuka na yuyani inglés pika, maigeta pishnanga ya churanga yuyani, na chnanga chuyani. Ari, cuidado mi tía. Ari, chay kunata, bueno, ñuka fichi da yuaris panacho, ñukan chikpas mi, nishun runaguna gashkamantaga responsabilidad ta charen chinacho. Chaita, nayuña, bueno, ñuka nini ajigan, chay instituciones estatales, ukukunapi, instituciones privadas, chay tuku y ukukunapi, maipi, yankas papas, ajimi kangman, ñukanchi runa kausaita rikuchina nacho. Hasta One Piece nishun su reivindicación china rurana chay espacios ukukunapi chay mi ñukanini ñukanchikpapi responsabilidad tian maijan unaga bueno yangada mana nishun Y mana nishun ñukanchi makanakushkata mana yuyarishpami, bueno, yangada saki nacho, y chaikan nishun ñukanchik paspi mana alli kuna nacho. Sinapash ashtawan nishun deber u obligación gan estado o mamayakta u kumanta rikushpa nacho. Sinayata ñukanchik nishun runa kuna gashkamantabish, su responsabilidad tien nacho, chay kunata sinchiachishpa rinnga. Ñukanchi yuyaita sinchiachishpa rinata, porque chay nishun ñukani ni chay gan ashtawan kikin nishkashina. O sea, bueno, más que ya castellano pi rurashpapi ñukanchi ima ya chay kunata nishun rima y kunata riksichishpa nacho. Chay mi alliganga. Ñuka yuyani y bueno hasta una yuca y hay reflexión que yuyarita pascashpa mana huillachi ganta kunata rikushpa hasta un pishka mukunata rikushpa chay nishun interneta rikushpa chay tukuy integralmente rikushpa mi ñukanchik pa shimi pika mana rikurin nacho imashina ima estado manta ima nishun garantías kunata tiashkata sanarkunchi. Entonces chay miñuka pika yuyani por ejemplo tauka ni kunama o aken pika chay medios de comunicación ocupika na ñukanchi referencia kunawan ima tapas willachin kuna o riman kuna kuna pi rikushkanchi kay polémica bueno chu caso de la cocha caso Wauranis chay corte constitucional manta sentencia kuna finalmente imanin kuna o sea medios de comunicación kuna ima yuyay ima referenciaban chay hawa riman kuna na runa kuna pa yuyay manta riman kuna o sea paikuna ka ninguna paikuna pa chay referencia manta y tu kuita juzgan chay caso Waurani pirikus por ejemplo ninguna kuna pika etnicidio nishkashina genocidio nishkaunya epa Waurani kuna ka wa tanta mi makarakus pasamos ka kuna ya kunan pikutin imagina juzgan kay guerra Palestina y Israel imagina juzgan imagina che guerra pe Palestina y Israel guerra ta imagina rikun kutin Wauranis y Taruminanes makanakuita shinallatak ningi o sea shinallatak chay magnitud shina rikurin nacho na o sea verán Ecuador makanakurkanchi nachupe Perú kuna. Are shu. Imaner kanchi chaypika ñukanchi ecuatorianos imaner kanchi. Guañu chichilla. Peruanos me kan guañu chichilla. O sea, guañu chichi. O sea, ganas un kanchi. Ya. Pero o sea, finalmente guañu chimakar nacho. Pero chaita kalitiman su ninjek su yuyaiwa. Pero ñuka yuyani paikuna pak makanakuna kashina nivel mikanga yuyani. Pero chaita cañuca en chicuna en cauna, imagina rico en cuna, o huilla chico cuna, china choco cuna, imagina rico en cuna. Tu cuicuna, Ari, china mi can, o sea, por ejemplo, paikunapag, guaño chica, gan constitucional, gan legal, derechos humanos, y ñucan chicpaca, mana china gan. Entonces, china juzgan, pero chay referenciaban. Nacho, nadie mana parte sin cuna y mamanta chica y más chica una macana con maigua también la macana y majagua macana entonces no tiene una parte chica con entonces ñucanini y mamanta ta chay ñucanchi yuya y cuna ca ñucanchi shimipi ricurina can y katika cutin más que ya por último na ñucanchi mi parte pero castellano primo sabes pero ñucanchi yuya y guancha esencia un ricurina can y mamanta y quizás chay te rimas para que tenga para que taqui un rizo llama Ari, ya. Entonces, Shuk taqui da Churapashun Mashi Danielito. Bueno, kai taqui gan Shuk Otavalo Mashikunapak taqui Nacho, taqui Sain Shuti gan. Y pa chay grupo Nacho. Pero, Ari, ya taqui Shuti Mikan Amorcito. Thank you. Chinamikan, Mashikuna, Katikun, Chinayo, Kanyukanchi, Rixinaku, Kaisumak, Taki, Amorcito, Taki, Sei, Nishka, Mashikuna, Taki Kung, Otavalo, Mamajaktamante, Chinayata, Napaikuna, Takachaninchi, Kaiwayakil, Jaktapi, Mashim, Saraguaraca, Paikuyakuninimi, Cooperativa, Juan Montalvo, Pájaro Azul, Nishka, Chaipi, Chaipustu, Pustu, Pájaro Azul, Tieskacho, Aritias Kaminin, Chinayata, Chinayata, Kai Sangolkipi, Mashi, Leonardo Orbe, Paipi, Uyakuninin, Napaikuna, Takachanchi, Chinayata, Kai Riobamba Kitipi, Mashi, Chusi, Gandino, Kuna, Paikuna, Uyakuninin, Chinayata, Kai Hawa, Libertad, Jaktapi, Milton Atupaña, Chinayata, Paipa, Kuyashka, Laura Ilvis, Paipa, Churikuna, Sairi y Dylan Atupaña, Paikuna, Pshuya, Kun Chignin, Chinayatak. Maestro Magnacio, Ambatu Jaktapi, Mashi Pedro Gualán, Uya Kuninin, Paiman, Pshinapaita Kachan, Chinayatak, Ujari Kunata. Bueno, ya tú cuchis para ringapa, ya jamás ni corcanchi, y mamanta, mucho risca can, ni un canchi semicuna, anquivaripi, y ni un canchi viaicuna ricurina. A ver, cuna cuna pica, medio chistoso macan, tau cacuna, che anquivaricuna ca, yuya y cunata uñachic macan, yuya y cunata uñachic, y sin esta shuxina, raita, ninchiac actitudes y prácticas, ninchiac chaita. Musuyachi o chay sinachik makan, nacho. E chay kuna pika tauka referencia kuna kanya kuna kapi chay rikuchi antapi rikuspa chay sina ruraita nyukanchi pas kazarinchi. O anki oyaripi uyaspa o chay sinata ruraita kazarinchi. E sina nyukanchi pas pachtachi kazarinchi, nacho. To chay pika nin novela pa rikunchi Jefferson shutikaska nyuka wawa tapis Jefferson shurani. Kai ninchaka Kayan que era pica china mi churarini casca ni capa chas na churarini. Y tú que sina referencia con ata uña chincha y uco con o yue con ata uña chin. Y chaipi mi ñuca pica yuani ñu canchi je jacta con amanta pacha chayuya y con ata mi cay uco con api churana muzurin y achka muzuris que can. Con anca suk suk amanta chaymu yuya y con ata carajpi suk sina japi simi pipa rurak pica. Na ñu canchi causa y con ata catingachu yani chaipi mi saqueringa. Chaypi chingaringa. Ari, ñaja ni kurganchik nacho, ima manta chay, kay uyari ukukunapi, rikuchi ukukunapi, ñukanchik shimita uyanata munanchik nacho. Ima manta munanchik. Porque ñukanchik kausaita, o sea, ñukanchik shimipi rimashpa, ñukanchik kausaita mi riksinata munanchik. Mana nishun bueno tauka pachakunata kaigamaga tauka watakunata mi castellano shimita guyaspa shamushkanchik y chaitami paikunapa kausaitami ñukanchika yachaspa rishkanchik nacho achas ari tukui ari tukui entonces kunampika ñukanchik ninchi bueno ña ñukanchik tauka watakuna shamushkanchik chay ñukanchik ari interculturalidad nishkata rurashpa shamushkanchik. Pero kunan pika ñukanchik pish munanchik paikuna pish interculturalidad ta rurachu nachu. Ñukanchik shimita, ñukanchik shimipi, ñukanchik yuyaita paikunapas rixishpa y achashpa katichu. Entonces chay kunamantami ñukanchik pa mutsurin kan kay ñukanchik shimipi, ñukanchik kichwa shimi, shuar shimipi imadapis uyangapak, rikungapak munaita charishkanchik nachu. Ari, pero tukuy yuyandik, nashimi ya tukuy yuyandik, wakin pika si castellano yuyay yatata kutin kichwa exactamente. Chingarishun ya ñukanchik shimipi kaskapi, así naka Mashikuna, ojalá seamos punja con api ricos un pesar y anquiver y con api camashi. Inti tu vispa caño canchi guau con otaps. Inti su chingar una chum. Exactamente. Bueno, si naco mashikuna, pacha con aña tu curín. Ari, aña tu curín, mashikuna, aña kaya kuna kutin yati shamushun shukti yuya kunawan y shukti taki kunawan mashikuna. China me can kaya kama. Ritsinakui. Kay pachakama, kay uya chita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punja kuna, tigra mushungi. Kaitaka, Corporación Intisisa, chinayata, kaipimikanchik, tandanakuikunami, ruraskaka. Minchakama.